Hola, buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cuca en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Después de esta sorpresa de música en vivo, en Tama aquí Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, hoy volvemos a recuperar nuestra sección de entrevistas. Y bueno, pues enseguida la presentamos. Hoy, como siempre, con algunos problemas técnicos y después de haber pasado el fin de semana en el encuentro de Radios Libres a nivel estatal que se organizó aquí por la coordinadora de Radios Libres Asturianas. Así que hasta breves momentos. Y bueno, pues aquí tenemos con nosotros a dos componentes del grupo de desahucios del 15M de Oviedo. Bueno, si queréis presentaros vosotros y vosotras mismas, que no os dé vergüenza. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel. Buenas tardes, mi nombre es Natalia y pertenezco a la plataforma de afectados por la hipoteca y del 15M de Oviedo. Y bueno, pues después de romper ahí los nervios del directo, con la magia de la radio, pues nada, comentar que bueno, que vamos a estar tratando con ellos algunas temáticas a nivel teórico y bueno, alguna experiencia práctica vivida aquí en Oviedo, y bueno, pues a ver qué podemos debatir, qué podemos sacar ahí en esta hora. Y bueno, pues ya sabéis, estáis aquí en Radio Cuca escuchando Radio Libre como todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Sentamos con la entrevista, a ver si hoy los micros nos dejan, no como la semana pasada. Y bueno, lo primero de todo, comentándonos, bueno, ¿por qué se crea este grupo de desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca? ¿De dónde viene? Y bueno. El grupo de desahucios empieza a crear en el 15M, bueno, ante la problemática que se ve en este país de que miles de familias se ven abocadas a quedarse sin vivienda y encima con una deuda de por vida, que es lo que más denunciamos desde la plataforma, ¿no? Es decir, que se queden sin vivienda y encima con una deuda de por vida. Y entonces, al principio, pues bueno, funcionábamos un poco de una manera, cada 15M un poco a su manera y viendo cómo era el tema de los desahucios, que es un tema bastante complejo. Entonces, una vez que se empiezan a acumular el trabajo y que determinados miembros no empiezan a dar abasto, pues se crea lo que sería la plataforma de afectados por la hipoteca. Un poco también eso, pues para unir a todos los afectados y que ellos mismos sean los que hagan un grupo para paralizar los desahucios, con nuestra ayuda también, y también para, bueno, eso lo hablamos un poquitín más tarde, para una iniciativa legislativa popular que se presentó el día 18, de este mes, de recogidas de firma sobre la vivienda. Y luego, a nivel de funcionamiento interno, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Funcionáis en base a asambleas? ¿Cómo estáis coordinados? Y luego también me interesaría saber en qué experiencias del resto del Estado os estáis basando, o si tenéis algún espejo en el que miraros. Las dos cosas, funcionamiento y... Bueno, el funcionamiento viene a ser por Facebook, correo electrónico, y aparte, hoy por ejemplo, antes de venir aquí tuvimos una reunión entre miembros de la plataforma. Solemos ser los mismos del 15M, sí que hay alguna variedad de algunos que no pertenecen a las asambleas del 15M y están más interesados por la temática de los desahucios. Y respecto a lo otro, te contesta Miguel. De acuerdo. Bueno, pues nuestra colaboración, sobre todo, bueno, aparte de un poco, porque ese es un tema, es decir, judicialmente, un desahucio se tiene que proceder sí o sí, entonces es un tema complicado, y entonces a veces es por los medios de comunicación, cuando te enteras como para un desahucio o que han conseguido para hacerlo, pero también a través de, pues eso, de la plataforma que comentábamos, ¿no? La plataforma Afectados por la Hipoteca, que ahora mismo pues tiene más de 60 ciudades existe plataforma, y cada día pues está creando una nueva, porque claro, es un tema que repercute en todo el territorio español, ¿no? Pues entonces ellos, con sus abogados, con abogados que también trabajan con nosotros, y con, pues eso, experiencia. Es decir, a mí me funcionó esto, pues vamos a intentarlo aquí. Si no funciona, pues buscamos otro método, ¿no? Estabas comentando que esta plataforma se extiende a cerca de 60 ciudades. Los ejemplos más mediáticos, pues bueno, quizá por cómo son de grandes las ciudades, es Madrid o Barcelona, en el que ha habido situaciones pues que han saltado los medios de comunicación y que quizás hayan podido dar más ejemplo, digamos, a la población en general. Pero bueno, si nos puedes contar alguna otra ciudad en la que veas que están funcionando bien o que está teniendo una presencia, quizá no tanto mediática, pero sí a nivel social, de barrios y demás. Sí, bueno, por ejemplo, Valencia está funcionando muy bien. Valencia tiene un buen gabinete jurídico detrás y está consiguiendo paralizar muchos desahucios antes de que se ejecute la orden de desahucio. Es muy importante, porque, a ver, nosotros siempre decimos que no queremos llegar al último caso, que es ponernos delante de la puerta para paralizar el desahucio, que como medida mediática está muy bien, pero como solución para la persona afectada es mejor solucionarlo te antes. Te saltaste una pregunta que tenía para luego, claro. Después. Ah. No, es broma, vale. Es broma. Y entonces, por ejemplo, Murcia es la plataforma que más desahucios ha paralizado gracias a 15, bueno, lo que es la plataforma y a gente también del 15M y de DRAI. Comentar que la plataforma Afectados por la Hipoteca, lógicamente, ahora mismo no estaría paralizando más de 100 desahucios que se han paralizado en poniendo gente delante. Se han paralizado muchos, llegando a acuerdos judiciales antes de llegar a la orden de desahucio. Pues si no hubiera sido, como dice la propia plataforma, gracias a 15M y a DRAI. Si no, sería imposible poner, pues eso, 50, 60 personas delante de la puerta, o sería mucho más complicado. Y dos preguntas que me vienen ahora mismo a la cabeza. La primera, ¿veis que existe una correlación entre, porque comentabas el caso de Valencia, el caso de Murcia, que son dos de las zonas donde ha habido más especulación urbanística, y piensas que existe una correlación entre zonas donde ha habido esta especulación y respuesta y cantidad de desahucios, o es una casualidad? Bueno, no es una casualidad. La provincia que más desahucios se ejecutan hoy en día al mes es Valencia. Y Murcia no es de las primeras, pero está entre no sé si de la sexta o una, cómo se dice, claro, pero bueno, pero también es verdad que Murcia no tiene los habitantes que tiene Madrid o que tiene Barcelona o que tiene Sevilla, es decir. Pero entonces sí que hay una relación entre ello, y también hay una relación entre el número de parados y las ejecuciones hipotecarias que se están haciendo. Hay que decir que en Asturias ahora mismo, a finales del 2012, estamos hablando de 5 ejecuciones hipotecarias al día, cuando a finales de 2011, 5 ejecuciones hipotecarias al día, cuando a principios del 2011 eran 2 ejecuciones hipotecarias. Hemos subido muchísimo en un año. Y luego otra pregunta, quizá más de organización interna, ¿cómo os coordináis a nivel estatal? Porque coordinar de 60 ciudades, que supongo que habrá diferencias pues bastante grandes entre ellas, y además teniendo en cuenta que es un movimiento pues bastante reciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo existe esa coordinación y si ves que hay diferencias de funcionamiento en diferentes ciudades? Bueno, un poco eso. Sí, bueno, básicamente nos comunicamos mediante correo electrónico, reuniones estatales. Por ejemplo, el 30 de junio sería en Madrid. El 29 de junio sería en Madrid. Y el funcionamiento, pues todos aprendemos de todos, porque a lo mejor lo que funciona aquí, pues lo coge Madrid. Lógicamente, el ejemplo a seguir sería más bien Barcelona, Madrid, que llevan al día más desahucios que a lo mejor aquí en Asturias. Entonces, todos aprendemos un poco de todos. Y a un nivel técnico, ¿contáis, pues eso, con abogados, quizá arquitectos, urbanistas, o es más gente que estáis interesados sin tener un conocimiento, digamos, técnico? A ver, sí que contamos con abogados y dentro del 15M, pues te encuentras un poco de todo. Aquí en el 15M Oviedo tenemos abogados, arquitectos y abogados contamos con bastantes. De hecho, que nos prestan su ayuda sin ánimo de lucro. Y están bastante interesados en el tema. Pero luego hay otras personas que a lo mejor, el ejemplo somos Miguel y yo, que no somos licenciados en Derecho, ni arquitectos, ni mucho menos. Somos personas normales que vamos aprendiendo un poco de lo que hacemos. Y al principio pues no tenemos ni idea, pero después de llevar 5 casos pues ya vas cogiendo un poco de experiencia. Y el abogado no es fundamental tampoco, es necesario pero no fundamental. Comentar que el mejor abogado es uno mismo. Es decir, un procedimiento de ejecución hipotecaria es complejo porque es muy cerrado, es decir, no cabe casi oposición a él, pero muchas veces lo mejor es presentar recursos ante el juez, que uno mismo puede presentar, pues porque se tienen hijos menores de edad, porque no hay otra vivienda, no se tiene otra vivienda, porque un montón de cosas, incluso oye, si tienes animales, que nadie está libre de tener animales, pues animales, ¿no? Y incluso, bueno, pues cuestiones económicas. Y eso lo puede hacer cualquier persona, no necesita ningún abogado. Es más, ahora mismo la mayoría de los desahucios que están parando en España es siempre con un abogado, es decir, con un apoyo de un abogado, pero muchas veces los escritos los presentan el propio afectado. De acuerdo, pues hacemos si queréis una paradilla, que hemos empezado bastante fuerte y seguimos ahora. In 1990 came the Trafalgar Square poll tax riots. He's on horseback now, riding up through Trafalgar Square and people throwing sticks and stones and bottles at them. They're galloping through in a line. The class war, those who took part in the violence were working class heroes. The enemy is the ruling class, anyone with enough money or property not to need to work. The class wallpaper encourages attacks on rich people who move into traditional working class areas. The developers say that these developments are bringing money into the area, so people think, well, we'll have some of this money, we'll go and take it off the bastards who are moving in. And they see someone, you know, guzzling Indonesian seaweed in the local brasserie, and they're scraping together money for a pint of milk. And they quite rightly say, let's have a bit of redistribution of wealth in the here and now, not in some visionary socialist society in the future. Go! respeto la bicha esta. Pues bueno, continuando con la entrevista, os quería comentar, bueno, que no tengo bien razón esta pregunta, no sé cómo enfocarla, pero bueno, ¿qué papel le dais vosotros a la banca dentro de esta problemática? El tema de, bueno, que es evidente que es central y principal, pero bueno, para alguien que no conozca el papel que han jugado los bancos en dar las hipotecas, en cobrar estos intereses abusivos, explicándonos un poco el sistema. Para alguien que esté escuchando la radio sin más y no tenga mucha idea de cómo funciona. A ver, yo voy a extenderme un poco en este tema, pero creo que aquí hay muchos culpables. Es decir, yo creo que el primero ha sido los gobiernos, en este caso en este país, que han siempre potenciado el comprar por encima de cualquier cosa, sin potenciar el alquiler, sin potenciar eso, el alquiler que de los millones de viviendas que cerras en este país, que siempre era mejor comprar que tal. Entonces eso nos ha entrado en la mente a todo el mundo de que era mejor comprar que tirar el dinero y vivir en alquiler, ¿no? Después creo que nosotros también tenemos una parte de culpa en todo este tema. Es decir, no podemos ir a firmar una hipoteca pensando que un director de banco es nuestro amigo, cuando realmente un director de banco es un vendedor, vende dinero, como un zapatero vende zapatos. Y entonces tenemos esa parte de culpa, ¿no? De decir, bueno, pues espero que estas cosas también nos hagan abrir los ojos ante los banqueros y ante los bancos, que siempre pensamos que nos van a ayudar por dejarnos dinero, ¿no? Luego creo que aparte de, bueno, después del gobierno, una parte de culpa enorme la tienen los bancos. Es decir, los bancos en este boom inmobiliario que hubo, concedió hipotecas, todos lo sabemos, por encima muchas veces del valor de la vivienda, concedió hipotecas por encima del 100% del valor de tasación, del 110, 120, incluso casos del 140, ¿no? Luego, una parte muy importante también la tienen los tasadores, ¿no? Los tasadores de que se dejaban, entre comillas, sobornar por los bancos, ¿no? Si una vivienda sabíamos que valía 100, te la tasaban en 150. Y decían al tasador, tú te sale en 150, bueno, porque lógicamente si el tasador, en vez de ser privado, lo contrata al banco, pues pondrá el precio que le quisiera la vivienda, ¿no? Se llama especulación, ¿no? Luego, una parte también muy importante, los notarios. Es decir, nosotros desde la plataforma, que aparte de paralizar desahucios, estudiamos hipotecas, hemos visto hipotecas que son inviables completamente, ¿no? Un caso, puedo comentar, de una persona con residencia española, le quedaban 2 meses de residencia y le conceden una hipoteca de 150.000 euros, ¿no? Es inviable, ¿no? Entonces, pero bueno, el notario, lógicamente, otra vez contratado por la banca, no tal, ¿no? Y luego inmobiliarias, constructoras, promotoras, los cuales han ayudado a esta especulación, y es en lo que ahora mismo nos vemos metidos. Y bueno, para salir de este círculo vicioso en el que además el Estado español echó el resto, por decirlo de alguna manera, porque básicamente sí, el modelo de crecimiento falso, además, del Estado español se ha basado en el turismo, que es un modelo agotado, porque además es un turismo sol y playa, basado en el ladrillo, basado en los desastres ecológicos constantes, y luego el modelo de la hiperconstrucción. O sea, hay que recordar hace 5 o 6 años que en España se construía en un año más como era, más que en el Reino Unido, en Francia y en Alemania juntos. O sea, era una auténtica burrada, pero una auténtica burrada. Para salir de este círculo vicioso, ¿qué planteáis? No tanto como grupo, a lo mejor, pero sí individualmente, que... Porque evidentemente ya no solo que sea un modelo injusto, sino que además es un modelo agotado. Sí, sí, está completamente agotado. Es decir, sobre el tema de la vivienda, nosotros, bueno, un tema desde la plataforma, planteamos una ILP que va a salir ahora, bueno, ya salió, ya está en marcha, hay que presentarla antes del 4 de noviembre. Entonces, esta ILP recoge 3 puntos, ¿no? El primero es que esté dentro de la ley la dación en pago, que ahora mismo sí la tienen los bancos, pero voluntaria, pero no gracias al código de buenas prácticas, esto ya que creó el gobierno, sino esto ya venía de antes. Entonces, que esté obligatoria y que cualquier persona que quiera se pueda acoger a ella. Luego, también hay que decir que sea retroactiva. ¿Y por qué retroactiva? Porque ahora mismo hay miles de familias que están sin vivienda y encima teniendo una deuda de por vida. Después, el segundo punto es que no se puede echar a nadie de su casa por causas económicas ajenas a su voluntad. Y eso sería muy importante. Es decir, no puedes echar a una persona de su vivienda porque no tiene dinero para pagar, ajeno a su voluntad, ¿no? Y el tercer punto, que sería el alquiler social de los 3 millones de viviendas que se saben que están vacías en este país. Que, bueno, sabemos que hay datos de que son muchos, muchos más, ¿no? Y que luego, eso sería lo que recogía esta iniciativa legislativa popular, que, como comento, ya se ha empezado a recoger firmas y esperamos llegar a los 3,5 millones de firmas, esperamos. Pero a título personal, yo creo, es decir, que como comentaba, es decir, sería la potenciación del alquiler, empezar a alquilar todas esas viviendas que la gente tiene cerradas, y tal, empezar a cambiar un poco la mentalidad del ciudadano español, y que no todo tiene que ser poseer y tener, porque, bueno, hoy vives aquí, pero mañana puedes vivir en otro lado y una vivienda te ata, y al final, cuando mueres, lo que queda de ti no es nada, ¿sabes? Y por tener una vivienda no vas a ser mejor muerto ni peor. Y una pregunta, ¿qué confianza tenéis en esta ILP? Teniendo en cuenta que una de las críticas principales que surgen del 15M es la crítica al entramado político, sin embargo, una ILP va al Parlamento. Además, en este caso concreto, con una legislatura, con una mayoría absoluta bastante importante de un partido en concreto. Entonces, ¿qué posibilidades veis? ¿O es más una cuestión simbólica? ¿O le veis una aplicación práctica real? Hombre, a ver, la esperanza nunca se pierde, pero sabemos que está casi perdida. Nosotros pues decimos que no queremos 500,000, queremos 3,5 millones de firmas. Es decir, queremos concienciar a toda la ciudadanía española de lo que está pasando, de que basta ya de echar a familias que han perdido el trabajo por culpa de esta crisis en la que los partidos del mundo, es decir, los gobiernos del mundo nos han metido, que esta crisis no es culpa nuestra. Es decir, que no, yo, por ejemplo, nosotros, todos en general, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ellos sí han hecho macroestadios, macroobras, macro de todo. Sí que se estaba, cuando se estaba diciendo con el tema del ladrillo, de que esto iba a hacer boom, que esto iba a estallar, que esto iba a explotar, ellos decían que no, que España iba bien, que España nunca iba a entrar en crisis, que tal, que igual. Entonces, concienciar a toda esa gente de que ese tema, aparte de echar a la familia de su vivienda, tiene una exclusión social porque tiene una deuda de por vida. Y no hay que olvidar que esa exclusión social es que tiene que vivir una vivienda social, tiene que vivir ayudas sociales para vivir, la cual pagamos entre todos los españoles, ¿eh? No hay que olvidarlo, porque la mayoría de las ayudas sociales salen, bueno, todas, o no, de nuestros impuestos o de aportaciones benéficas que se le dan a asociaciones. Luego, otra pregunta que os quería hacer, espera, si no me salta esto a última hora, era que, bueno, existe, sí, otra posibilidad, por decirlo de aquella manera, que es la ocupación de viviendas, que, bueno, no solamente como se conoce la ocupación con K desde los años 80, de centros sociales en las que pueda no haber viviendas, que sino hay un ejemplo histórico en el Estado español, que es sobre todo en los años 70, en el posfranquismo y los primeros años de la democracia, que solía estar potenciado por las propias asociaciones de vecinos. Hay muchos ejemplos, aquí en Oviedo no lo sé, en Gijón, la verdad es que lo desconozco, pero en la periferia urbana de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de las grandes ciudades, sí que fueron movimientos vecinales que se apropiaron o bien de viviendas que estaban vacías, bloques enteros, y posteriormente consiguieron la propiedad, pues llegaron a ocupar pues las sedes municipales de la vivienda, pues en el caso, por ejemplo, del barrio del Besós en Barcelona, por las deficiencias estructurales que tenían sus edificios, o bien ejemplos de autoorganización muy interesantes como el barrio de Orcasitas, que los propios vecinos diseñaron el barrio, bueno, un barrio muy marginal, con una falta de infraestructuras increíble, una zona de gente que de un nivel económico bastante bajo. Y bueno, pues consiguieron, digamos, elegir el tipo de barrio dentro de sus posibilidades que querían vivir. ¿Veis que exista esta posibilidad de ocupación de viviendas de cara a habitar en ellas? ¿O veis que hay ciertas dificultades, ya sean técnicas, legales, que las familias no, pues les dé, no vergüenza, pero a lo mejor sí reparo por las consecuencias legales que pueda tener? Bueno, a ver, lo primero, la familia tendría que elegir si realmente quiere ocupar la vivienda. También hay otra opción, que una vez que son desalojados de su vivienda, y no se ha podido parar el desahucio, pueden reocuparla porque esa vivienda realmente se va a quedar vacía. Entonces yo creo que a muchos de ellos, si de verdad lo están pasando mal, tienen necesidad real, es la última esperanza que les queda, reocupar la vivienda. Reocupar o ocupar un edificio que está vacío, pues también sería viable, es una opción más. Y de hecho, viendo a lo que estamos siendo sometidos, creo que sería una buena opción, pero eso es algo, una opinión bastante personal. Y que yo también creo que llegaremos a tener que hacerlo, porque serán más las familias que estén viviendo en la calle y los pisos de muchos pisos vacíos. Sí, porque por ejemplo una experiencia que se me olvidaba comentar antes, sobre todo del ámbito de la autonomía de los años 90, eran centros sociales ocupados que ya existían y que provisionalmente podían acoger a familias o gente que tenía algún problema de vivienda. Y digamos que esta gente, que ya evidentemente tenía una experiencia legal, técnica a la hora de ocupar, ayudaba a familias a realizar unas ocupaciones. Por ejemplo, el caso del Centro Social La Casica de Móstoles lo hizo, que yo recuerde, a mediados de los años 90, que es donde viene este centro social. Y de hecho yo sí que recuerdo luego de que venían guajes y venían familias cuando yo era pequeño, y era en plan, esta gente, qué curioso, ¿no? Y era gente que habían ocupado viviendas en Móstoles gracias a la gente de La Casica. Y es una experiencia muy interesante de juntar diferentes maneras de vivir, de entender la realidad en una cuestión práctica, que es conseguir una vivienda. Sí, bueno, aquí en Oviedo tenemos la experiencia ahora mismo de La Madreña. La Madreña sí que cuando se ocupó se valoró el hecho de meter familias que habían sido desahuciadas. Lo que pasa que La Madreña a lo mejor no era el mejor ejemplo porque la falta de agua y habían, cuando llegamos a La Madreña, los radiadores no existían y habían desmantelado bastante el edificio. Entonces sí que también se valoró un poco más adelante, después de llevar un mes en La Madreña, el poder ponerla en condiciones para que pudieran habitar familias ahí. Pero el caso es que ahora, por ejemplo, una familia que lo está pasando mal, que saltó bastante ahora durante esta semana a la luz pública, que hemos parado un desahucio hace una semana, tienen un bebé de 4 meses. Entonces sería inviable meter a esa familia en La Madreña por el bebé, más que nada. El bebé necesita pues unas condiciones de calefacción, de agua caliente, pues ciertas cosas que ahora mismo y por hoy La Madreña no tiene. Sí se podría ayudar a lo mejor, porque lo que queremos hacer ahora mismo desde la plataforma es que las propias personas a las que estamos ayudando con los desahucios sean ellos los que vayan funcionando por sí mismos con su experiencia y mediante asambleas, reuniones o lo que sea. Pues oye, mira, de mi experiencia, si te puedo ayudar a ti, que ahora eres tú quien lo está pasando mal, pues yo creo que formar esa cadena es importante. Y sí que si ellos en algún momento nos pidieran una ayuda porque han decidido que quieren ocupar un edificio para vivir, pues yo creo que sin ningún problema se les podría ayudar. Sí, yo sobre este tema de la ocupación, comentar que, por ejemplo, las plataformas en España tienen la obra social como tienen los bancos. Entonces, en la plataforma Afectados por la Hipoteca tiene la obra social, estos desahucios. ¿Esta obra qué consiste? Pues en que cuando una persona no se le da la habitabilidad que necesita, pues en la ocupación o de su vivienda o de un edificio cerrado por un banco, ¿no? Una vivienda o edificio. Como Barcelona, Cataluña nos lleva años luz en estos temas al resto de España, en el tema de la ocupación, yo puedo comentar que me parece, si no es que me corrijan, que la plataforma Afectados por la Hipoteca de Terrassa, creo que es, no sé, estoy entre esa Hospitalet, no tengo muy seguro, ha ocupado 2 edificios que estaban casi acabados de construir, que fueron quitados por un banco a un constructor, en el cual están preparando todas las viviendas de ese edificio, de esos 2 edificios, miento, para personas desahuciadas vayan a vivir ahí, a la vivienda. Es decir, denunciar también, ¿no?, que parece ser que tanto los gobiernos como las instituciones de este país prefieren tener una persona que esté viviendo en la calle debajo de un puente, o como se suele decir, o un banco, o donde sea, antes que darle una habitabilidad, ¿no?, con una vivienda que está cerrada, mismamente arreglada por ellos, que no hace falta ni que el Estado las arregle, que tranquilo, que hay gente de sobra que le va a echar una mano para arreglarla. Y bueno, que se me ocurra, y hacemos la paradilla si queréis. Bueno, que sepáis que seguís aquí escuchando Radio Cuca, radio libre que emite dende Vieu del 107.3 del FM o en www.radiocuca.org, con la programación en directo de los domingos. Estáis escuchando Libertad y bueno, pues hoy entrevistando a la plataforma de Afectados por la Hipoteca y Grupo de Desahucio del 15M. Lo he dicho bien esta vez. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada y continuamos con la entrevista. We'll be right back. bueno, pues aprovechando que comentabas un caso concreto de una familia más de aquí del barrio de Ciudad Naranco, era esta la pregunta, de que nos comentéis, pues bueno, algunas experiencias concretas, un poco cómo se gesta, cómo participáis, qué valoración hacéis. Sí, bueno, así hablando un poco del caso de Patricia, que yo creo que es bastante interesante y bastante reciente. Bueno, pues es un caso que un viernes por la mañana a las 10 de la mañana nos llama, como otras tantas personas, para el tema de que va a perder su vivienda y tal. Yo, en este caso era yo a la que llamaba y le digo, bueno, pues dime tu nombre, ya te llamamos para quedar y ver qué podemos hacer. Y me dice, no, si es que soy a la una, tengo la orden hoy a la una. Entonces, a raíz de esa llamada nos movilizamos por WhatsApp, Facebook, Twitter, para intentar concentrar la máxima gente posible en el portal. A la una se presenta la secretaria judicial con la procuradora del banco, en este caso Cajastur, y llaman a la Policía Nacional. Llegan 5 policías nacionales y nos intentan quitar del medio a empujones. Y en un momento dado la secretaria judicial dice que lo para. Pensamos que el desahucio queda parado, pero la secretaria judicial llama a juzgado y el juez dice que no, que tiene que ir para adelante. A la media hora se personan 4 furgones de la Policía Nacional, 20 y tantos policías antidisturbios. Entonces nos atrincheramos en el portal y la prensa queda también metida en el portal, porque les pilló justo cuando bajaban de entrevistar a la familia y el portal ya no se podía abrir. Entonces no sabemos qué pasa durante una hora. Intentan quitarle las llaves a una vecina, la vecina se niega a abrir el portal y uno de los antidisturbios pregunta cuántos estáis dentro y le dice, somos 6 medios de comunicación y como 20 personas. Entonces, cuando oyen que están los medios dentro, pues parece que se asustan y es ahí cuando al poco tiempo se van. Comentar que este caso en concreto, a esta familia tenía una hipoteca de 118.000 euros, le quedaban por pagar. Cajastur se adjudica la vivienda por 48.000 euros, pero comentar también que según nos ha comentado la familia, de que bueno, tiene deudas varias empresas por valor de 80.000 euros, ¿no? Con esta familia por pagarés. Una empresa ya ha desaparecido, las otras dos siguen trabajando. Una de las que sigue trabajando le debe 60.000 euros en pagarés, los cuales todavía no ha cobrado, y otra empresa le debe 8.000 euros, ¿no? Comentar que bueno, esta empresa, que le debe, bueno, en concreto 7.950 euros, uno de los dueños, por lo que nos ha comentado la familia, es José Arias Cachero, que fue concejal del PP y ahora por foro es consejero general de Cajastur, ¿no? Entonces se da la circunstancia de que, bueno, este hombre que supuestamente le debe 8.000 euros a la familia, pues está desahuciando una familia y dejándola en la calle. Como tuvimos una entrevista con la abogada que nos decía que, bueno, que claro, que es que ellos al principio debían 11.000 euros y no lo pagaron, ¿no? Dijimos, bueno, pues si esta persona le hubiera pagado estos 8.000, pues entonces solo deberían 3.000, ¿no? Nos parece increíble que una persona, aparte de aprovecharse su cargo público para hacer contrataciones, encima después no pague y encima se le permita ser consejero general de una caja, la cual encima está desahuciando a varias familias al día. Pero bueno, nosotros nos hemos enterado en concreto de esta. Sí, bueno, ahora mismo el trámite de esta familia. El lunes pasado hemos metido un escrito en la sucursal donde pidieron la hipoteca de Cajastur, en Las Palomas, la Fuente de Las Palomas. Les dimos 48 horas para una contestación. Pedíamos la condonación hipotecaria total de la deuda y un alquiler social para la familia. Esta familia tiene un bebé de 4 meses. No tuvimos contestación, por lo tanto, el jueves por la mañana fuimos a hacer presión con silbatos y nos concentramos allí unas 30 personas. Al final, por mucho que nos decían no puedo hacer nada, yo no sé nada, tenéis que ir a la central, conseguimos que se nos diera una cita con alguien que pudiera tratar este tema con nosotros y con la familia. Y ahí conseguimos que se nos diera la dirección y una cita con la abogada que lleva el caso, la abogada de Cajastur. Y ahora mismo estamos esperando una respuesta porque se le ha mandado a la abogada otra vez todas las peticiones que hacemos para la familia y esperamos que nos contesten cuanto antes. Si no, el jueves volveremos a ejercer presión. Y bueno, como comentabais antes, al principio de la entrevista, ¿qué efectividad real tienen este paralizar el desahucio en la calle? ¿O es más bien algo simbólico? No, simbólico es bajo el punto de vista de que te ven los vecinos y haces que ellos mismos colaboren. De hecho, ese mismo día hubo vecinas del barrio que colaboraron en paralizar el desahucio a pie de calle. Y ese desahucio a pie de calle, pararlo es importante porque conseguimos que la familia por lo menos tenga un mes o mes y medio más hasta que se dicte una nueva orden. Entonces es importante por dos cosas. Sí, bueno, también te deja tiempo pa negociar con la entidad bancaria, en este caso con Cajastur, ¿no? Pero bueno, tienes tiempo para negociar, aunque sí que es verdad que nosotros siempre pedimos que nos vengan con un poco más de tiempo, porque cuanto más tiempo tengamos para negociar, más cosas podemos conseguir, ¿no? También comentar un poco que bueno, comentar una cosita que se me olvidó antes, ¿no? De que mucha gente piensa de que mucha gente se metió en hipoteca, pagó el coche, los viajes y tal. Yo puedo decir, y quien quiera se lo puedo demostrar, que de momento todos los casos que hemos tratado en Asturias, en torno a unos 20, junto con lo que estamos tratando ahora, todavía no nos hemos encontrado con ninguna hipoteca inflada para comprar un coche o unos viajes. Sí, es verdad, para una, para pagar la reparación de la vivienda, la cual hemos visto que se ha hecho. Bueno. De acuerdo, sí, pues es bastante importante, de hecho. Sí, esto es como, bueno, esto es como es decir, lo tópico, ¿no? Es que aquel compró una hipoteca y que se compró el coche con lo de la hipoteca y ahora parece que lo ha hecho todo el mundo, pero bueno, no ha sido así. Y bueno, también comentar que solamente los constructores y promotores de este país deben 3 veces más a la banca que todos los procedimientos todos los procedimientos hipotecarios que se están haciendo ahora mismo, es decir, ¿realmente quiénes son los culpables de esa crisis? Y luego otra pregunta. Como comentábamos antes en Barcelona, y bueno, como habéis dicho en el intento de desahucio del otro día, sí que hubo bastante tensión con la policía y sí que, bueno, pues es previsible que ante pues este aumento de tensión económica que se lleva a lo social, pues puede existir casos de represión. ¿Cómo pensáis afrontarlos? Porque eso, en Barcelona, en el caso del barrio San Andreu, sí que hay personas encausadas. No sé si en Madrid también, en alguno de los desalojos, y seguramente en otras ciudades también, aunque ahora mismo no recuerde. ¿Cómo prevéis? De hecho, aquí en Asturias y en concreto Oviedo ya hay represalias por parte de la policía. El día 25 hay un juicio a unos compañeros, tenemos 9 multados de Oviedo que salieron a manifestarse el 20 de noviembre y luego hay otra denuncia hacia la policía por el día de la huelga que cargaron contra nosotros y no sabemos por qué aún. Entonces, lo que estamos manejando es hacer un concierto con grupos importantes de Asturias que han dicho que iban a colaborar sin ningún tipo de problema y hacer una caja de resistencia para cuando vengan todas las multas. En cuanto al tema de desahucios, pues bueno, de momento seguiremos paralizando los desahucios dentro del portal. Si se llega al caso de paralizar el desahucio y bueno, sí, lógicamente se están buscando otras maneras porque la paralización de desahucios de esta manera salió, pues bueno, una persona que un día se le ocurrió y ¿por qué no hacemos esto? ¿Sabes? Pues bueno, pues seguro que a alguna otra persona o a todos juntos se nos puede tener esa bombilla y decir, bueno, ¿y por qué a partir de ahora no hacemos esto? ¿No? Lo que está claro, como comentabas, mira, por ejemplo, antes de ayer, el viernes, en Carabanchel, 18 furgonetas antidisturbio para echar una familia de su casa. Es decir, ¿cuánto dinero vale eso? ¿Cuánto dinero nos estamos gastando los españoles en echar a la gente de su casa cuando hay casas vacías? Cuando los bancos tienen casas vacías, porque no hay que olvidarse que un banco cuando se queda con una casa la cierra, encima no paga ninguna derrama, no paga comunidad, no paga absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos está costando cada español todo esto? ¿No sería mucho más fácil dejar que esas personas vivan con un alquiler social hasta que encuentren trabajo? Esta situación, algunos pensamos que no va a mejorar, pero bueno, que mejore y tal, ¿no? ¿No sería mucho más económico para todos nosotros? Es decir, y eso, y un detenido, 18 antidisturbios, una familia con dos niños en la calle, un detenido y ala, y a buscar otra familia a la que echar porque sí, es decir. Y luego de cara al futuro, bueno, futuro inmediato más bien, ¿qué expectativas tenéis? Y bueno, también, ¿cómo se puede colaborar con vosotros y vosotras? ¿Algún contacto? Bueno, mira, expectativas, hemos tenido una reunión hace una semana en Barcelona, ayer hubo otra de abogados también en Barcelona con el tema este de los desahucios, precisamente pues para tratar, entre otros temas, qué hacemos enseguida ya para paralizar desahucios, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y el tema de la recogida de firmas, aunque entendemos que es lento, porque estamos hablando de hasta el 4 de noviembre recoger firmas y posiblemente llegue al Congreso y no lo eche para atrás, ¿no? Pero seguir denunciando todo lo que se está haciendo, seguir haciendo todo lo posible por denunciar lo que hacen los bancos, ¿no? Porque no tienen ningún problema en perdonarle dinero a ciertos promotores, ciertos constructores, no tienen ningún problema en subirse los sueldos ellos, no tienen ningún problema en reparto de beneficios, en jubilaciones increíbles, ¿no? de millones de euros que hablábamos, y a la vez tampoco tienen ningún problema en echar a la gente de sus casas, ¿no? Cuando, pues eso, hay informes en los cuales con 40.000 millones de euros se podrían salvar todas las hipotecas de este país. Y estamos hablando que el gobierno le ha dado 150.000 millones hasta ahora a la banca. Eso que se sepa. Aparte de un indulto a un directivo del Banco Santander que dio nuestro querido amigo Zapatero, ¿no? Entonces, denuncia, acciones. Si hay que, pues eso, acciones, ocupación si hay que ocupar, paralizar desahucios y sobre todo eso, denunciar y que la gente se dé cuenta de que al fin y al cabo quien nos gobierna es el Banco Santander, es el BBVA y aquí ni gobierna Rajoy, ni gobierna Zapatero, ni nos gobierna nadie, sino que nos gobiernan los mercados y por encima de los mercados españoles luego están los europeos y luego los internacionales. ¿Y eso ya algún modo de contacto? Modo de contacto, tenemos la dirección de correo de la plataforma, que es pahasturias@gmail.com. Vuelvo a repetir, sería pahasturias@gmail.com. Y en cualquier sitio que veas gente del 15M, pues también La Madreña en Oviedo, en la calle General Elorza, ¿no? 32. Número 32, pues ahí también pueden ir las personas y eso. Cualquier sitio que veas una asamblea del 15M o que se está haciendo algún acto del 15M, que ahora vamos a empezar a hacer, ahora que llega mayo, llega el calorcito, esperemos que llegue. Si hay que empezar un poco, según mi opinión, a calentar un poco las cosas. Si no llega el calor, pues lo pondremos nosotros, ¿no? Pues eso, pues puede ponerse en contacto con nosotros. Y quería recordar y hacer un llamamiento que el día 9 de mayo tenemos que paralizar un desahucio a pie de calle en Candás, en Barrio del Pescador, ¿no? Sí, en Barrio de los Pescadores. En Barrio de los Pescadores. Y es importante que acuda gente a ayudarnos a paralizarlo para que esa chica, es una chica en este caso, no se quede sin casa. Στην πίστα του αεροδρομίου έχει νυχτώσει ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλείται αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει δύο ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί καθρεφτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω. Να μείνω στα μάτια μου. Σε ένα διοτοπίο, να κάνω έρωτα. Para ir comentando algunas convocatorias, deciros que el próximo 5 de mayo en el Centro Social La Madreña a las 8 de la tarde. Va a haber un concierto también para gastos judiciales derivados de diversas actuaciones policiales. Tocarán Penaz por la Ley Ratzinger de Bilbao y Ira de aquí de Asturias por 5 euros. Luego también se preparan movilizaciones para el 1 de mayo, al margen de la manifestación de la corriente sindical de izquierda CGT y SOATEA en Gijón. CNT dará un mitin en La Felguera. Y bueno, pues para quien quiera seguir Radio Cuca, sabéis que podéis pasar los lunes a las 8 por la asamblea abierta de la radio, si os interesa hacer algún programa o bueno, ver cómo funciona una radio libre, aquí en la calle Fernández de Oviedo número 10, en Ciudad Naranco. Y en el mismo sitio, los sábados de 11 a 2 de la tarde, funciona la Biblioteca Cuca, la biblioteca social de la radio, con cerca de 1.500 volúmenes, bueno, pues desde narrativa, poesía, hasta filosofía, historia, política, salud, feminismo y demás. Y bueno, casi para ir cerrando, bueno, nos llegaba la noticia de un nuevo suicidio político en el Estado griego. Se suicida Sabras Metoikidis, maestro de 44 años y, según comenta la página web Verba Volant, miembro activo del movimiento insurreccionalista griego. Desde aquí, pues bueno, todo nuestro ánimo a los compas en Grecia, y también seguir exigiendo la libertad de Javi, Dani e Isma, los tres miembros de piquetes en la huelga de Barcelona, encarcelados desde hace casi un mes. Ya sabéis que podéis encontrar toda la información en solidaridad29mnoblogs.org, y hay otra que creo que es Libertad Estudiants, wordpress.com me parece, o algo así, pero bueno. Y nada, ya para ir cerrando del todo, pues muchas gracias por haber venido, por darnos a conocer vuestro trabajo y la situación en la que se encuentra este movimiento en Asturias. Y bueno, pues hasta la siguiente vez que nos veamos por aquí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a vosotros. Y nada, esto fue Libertad en Radio Cuca, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y ahora os dejamos brevemente con la programación enlatada, a la espera de que vengan los compañeros de La Ley de la Calle, a ver si este domingo se animan a venir. Así que hasta la semana que viene.